una vida, un micro, dos historias que se cruzan. Una vida, un micro, siente mi método de vida. Empieza con un boli, tienes pensionar, ganas de expresarte, ansia de gritarte. Sientes diferente por hablar sin recordarte. Y cuando más te dueles, cuando no puedes parar, pura rabia al aparato. Putas y nos llaman pa' actuar, nos confunden con novatos. Son 6 años ya siendo real y sensato. Que lo tengas claro si es el puto el que debuta. Yo canto de veras, verás, el rap es mi hélice. La fama es traicionero, por lo menos eso dicen. Si lo llevas muy adentro, al final te hiere. Así que tantos en la superficie quieren y no pueden. En el 20 siéntelo, deja que penetre en ti. Es como un qué sé yo que no sé definir. Dejo que esto salga más allá de tu rencor. Apunta, nunca flaquee a pesar de 1000 preguntas. Yo sigo como siempre, donde siempre, igual que siempre. Sigo con los míos, con mi boli, mi ego al frente. Sigo dando tela y aunque no me escuches, no pienso firmar contratos, cada paso con cautela. Vives, escucha, siente y habla. Busca la verdad recordando tus palabras. El sistema cambia cuando tienes tú el poder. La diferencia de la vida son las maneras de ver. Vives, escucha, siente y habla. Busca la verdad recordando tus palabras. El sistema cambia cuando tienes tú el poder. La diferencia de la vida son las maneras de ver. Una vida, un micro, dos historias que se cruzan. Una vida, un micro, siente mi método de vida. Son las maneras de ver, escucha y háblame. Rompe los barrotes de la cárcel y escápate. Vive, chilla, revolucionate. Te pueden las ganas de expresarte y cada vez. Son las maneras de ver, escucha y háblame. Rompe los barrotes de la cárcel y escápate. Vive, chilla, revolucionate. Te pueden las ganas de expresarte y cada vez. Show production.